Se exige un monitoreo reforzado de la gestión y control durante toda la vida útil del proyecto a fin de asegurar la no afectación del recurso hídrico. Los planes de manejo están elaborados para evaluar escenarios extremos, señor presidente, incluyendo sismos, crecidas, inundaciones. También se exige un plan de evaluación de escenarios prospectivos por cambio climático. En conclusión, la totalidad de los dictámenes sectoriales coinciden en que no se ha demostrado la afectación alguna ni vínculo hidráulico entre las cuencas involucradas. El informe final único de la CEIAM, con este sustento, concluyó la no afectación del recurso hídrico. Estamos frente a una declaración de impacto ambiental totalmente innovadora. Divide las obligaciones por etapa con más de 150 obligaciones, que no son sugerencias, no son condiciones, son instrucciones particulares de cumplimiento ineludible. ¿Qué dice el CONICET sobre la modelación y riesgo de contaminación del agua subterránea? Que los trabajos realizados en la zona son, a mí me daría vergüenza votar esto a favor, me daría vergüenza. El CONICET dice que son precarios, con pocos datos y de interpretación errónea. El CONICET lo dice, que llevan años investigando y sabiendo cuáles son los procedimientos para la investigación. Los equipos técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo señalaron subestimación de emisiones de polvo con metales pesados, entre ellos arsénico. Advirtieron que no estaba suficientemente evaluada la dispersión atmosférica de material particulado desde cantera, escombreras y caminos. Universidad Nacional de Cuyo. Ministerio de Salud de Mendoza. No vamos a pretender que nosotros le bajemos línea al Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. Son funcionarios de ustedes. Observó falta de evaluación de riesgos sanitarios por exposición crónica a arsénico en aire y polvo. Departamento General de Irrigación, otra institución que habló sobre el arsénico. Aunque su foco es el agua, en sus dictámenes advirtió: el arsénico en polvo puede depositarse en cauces superficiales y napas. Hay falta de evaluación del transporte atmosférico e hídrico de contaminantes.